Prepárate para disfrutar de los matices más románticos en Aurora Volcánica. Comentarios, romanticismo y los temas de ayer, hoy y siempre. Se nos olvidaba decirte que pasa de lunes a viernes a las 7 de la mañana. A través de La Voladora Radio 102.1 FM.